cause every time he pulls me near, I just wanna cheer. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban escuchando a esta hora una gran voz, una mujer que comenzó haciendo soul en los 70. Él ya fue corista de Stevie Wonder. Luego fue apadrinada por Maurice White de Earth, Wind & Fire. Él produjo sus primeros éxitos, como por ejemplo la canción Free. También hizo con Johnny Mathis un éxito muy grande, Too Much, Too Little, Too Late, creo que se llamaba esa canción. Y este tema de 1983 es el más famoso de su carrera, Denise Williams. Esta canción hace parte de una película icónica de los 80, muy famosa además por su banda sonora. Es la película Flashdance, de la que salió el tema Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara, Maniac, de Michael Cimbello, y este clásico, Let's Hear It for the Boy. Nos vamos ahora a los 90, principios de los 90, con un poquito de hip hop y acid jazz, y es un grupo inglés, el grupo Us Three, y esta es una canción que de hecho tiene un sample de un clásico del jazz de Cantaloupe Island, del gran pianista y compositor Herbie Hancock, y esto se llama así, por Us Three, Cantaloupe en la FM Plus 93.9. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording

turning left, turning right, all they looking at me, but I was looking at them. They're on the dance floor, now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girl, big girls need love too, no discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride to beat, you big freak. Skinny, slim women got the code within them, you can them, lift them, bend them, give them something to remember. Yell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale, your ex-girlfriend, boyfriend was boring as hell. But let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail. On the low, éxito del año 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Outkast y Sleepy Brown con una canción de un disco que ganó el Grammy al álbum del año. El tema The Way You Move. Nos vamos ahora con un grupo que fue uno de los grupos icónicos del sonido de Motown Records, un grupo fundado por Smokey Robinson, uno de los grandes cantautores de todos los tiempos y una persona que fue clave en el sonido de Motown, pero este fue un éxito que ellos tuvieron ya sin Smokey Robinson en los 70, el grupo The Miracles, y esta canción de 1976, si no estoy mal, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Love Machine. Stop. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a The Miracles con Love Machine. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1984, otra canción icónica de una película por el señor Kenny Loggins, que en los 80 tuvo dos éxitos muy importantes de películas legendarias de esa época. Una, por ejemplo, fue Danger Zone, de la película Top Gun del 86. Y la otra es esta. Esta canción tiene el mismo título que la película a la que pertenece. De 1984, Footloose. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.